información que te pone Todo colonialismo deja su estela de reverencia, la luz de la palabra en la detención en el objeto. Estamos llenos de recuerdos. La ducha es vieja y el agua sale para todos lados. Parece que Hal acaba de arreglarla. Y también está marcada verde claro como celeste. Se sostiene las arenas sobre la arena. Está la cordillera hecha de tierra. Esta quietud de la trascendencia es el gesto que Europa no puede realizar y es el nacimiento de América la esclava. El ámbito del rostro no es una hoja en blanco. Sabíamos desde antes de nacer. Occidente no es el llamado al silencio budista. Hay un enchufe con un cable y una radio abajo con la antena salida y que nunca se usa. Reconozco mis pies. ¿Podría detenerme en un color? La carne es amarga, la sangre no pertenece. La luz de la palabra es la detención en el objeto. La estabilidad de una lengua sublimada es encarnación. El futuro es una estadía reciente que incendia el color. El fuego ha liberado, conozco el horizonte. La toalla roja ladrillo está un poco más abajo y más a la izquierda mirando desde el excusado que la toalla color crema. Y justo abajo de la color ladrillo hay una llave de paso que es verde y está gastada. Un desgaste es innecesario. Volcarse sobre sí mismo alimenta la felicidad. Las fronteras son una imagen. Adentro, la mente se ha renovado. Solo hay espacio para el afecto de la borradura. Como arriba de la cortina de la ducha hay unos cables salidos de donde iba una luz antes. La atención en la palabra devolvería la luz. ¿Quién escuchará para recibirla? La llave del agua caliente tiene una como campana para que no se vea la cañería y que esta salía. Abajo de la de agua fría está marcada con verde el agua. Detrás de la toalla hay una bata. La ventana da al patio con baldosas. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. ¿Quién escuchará para recibirla? ¿Quién escuchará para recibirla? La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. ¿Quién escuchará para recibirla? ¿Quién escuchará para recibirla? La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. ¿Quién escuchará para recibirla? ¿Quién escuchará para recibirla? La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. ¿Quién escuchará para recibirla? ¿Quién escuchará para recibirla? La atención en la palabra devolvería la luz. La atención en la palabra devolvería la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palabra de la luz. Atención en la palab